Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sí que es un tema un poco durillo, pero bueno, lo vamos a hacer de manera que nos sintamos como muy familiarizados con ellos. Para adentrarnos en estos temas tenemos que tener claro que todo se concentra en el cuerpo mental, que es la sede del pensamiento, y que el cuerpo mental es el que moldea el perispíritu, porque todo lo que vamos a tratar, que son transformaciones, son modelaciones que el perispíritu vive. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente es la que está ahí ligada a ese perispíritu, ¿vale? Los espíritus desencarnados, cuando pasan al mundo espiritual, no tienen más que un cuerpo perispiritual, perdón, que es la sede de todo un organismo fluídico semimaterial. Este posee la forma humana, con algunas diferencias de detalles y salvo las modificaciones orgánicas que necesita para el sitio en el cual el ser está llamado a vivir. En todos los globos, me parece, sí. En todos los globos, a cualquier grado que pertenezcan, tienen la forma humana, con la particularidad que la semimateria fluídica, quinta esenciada del perispíritu, y todas las partículas que lo componen variarán partiendo de su avance espiritual y moralidad. En unos será más sutil y luminoso, y en los demás bajos instintos, pues su tenacidad y rigidez dependerá de sus grados de evolución. Este perispíritu posee una infinidad de propiedades que todos ya sabemos, y entre ellas se dilata, se contrae, se transforma. En una palabra, se presta a todas las metamorfosis y mutaciones de acuerdo con la voluntad que se obra sobre él. Es de esa transformación de los que los quiero hablar. El hombre, cuando desencarna y abandona la tierra, lleva consigo todos sus vicios y desavenencias que tuvo en la encarnación. Por lo tanto, en el plano espiritual sigue siendo y teniendo y nutriendo sus mismos pensamientos, el mismo odio por sus enemigos, sus antipatías, malos deseos, frustraciones, envidias, etc. Estos males del alma son comunes en las regiones inferiores del mundo espiritual, donde has llegado por atracción, afinidad vibratoria y psíquica, con una presentación de muy baja moral. Debemos ser conscientes que nosotros elegimos nuestro destino espiritual con nuestros actos. Una vez que desencarnamos, entramos en planos o estados vibratorios distintos a los que estamos acostumbrados en la Tierra. La pérdida de la materia que nos tiene aprisionados nos proporciona más libertad, trascendiendo a lugares diferentes adaptados a nuestros grados evolutivos, pudiéndonos quedar también, porque esto también nos puede suceder, atrapados entre la tierra y la espiritualidad. Esto puede suceder si nuestro apego a la tierra y a nuestros familiares nos detienen de nuestro cometido, que nuestro cometido siempre es avanzar. Todos estos lugares son moradas transitorias. Dependerán de cada espíritu el tiempo que demore en ello hasta conseguir un camino con más nivel espiritual. Voy a recalcar lo de transitorias porque nada es eterno, pero que sepamos que aunque estemos 100, 200 años X, sepamos que siempre vamos a cambiar de lugar. No estamos llamados a quedarnos en un mismo sitio, estamos siempre dispuestos al avance, y los hermanos espirituales nos lo dicen constantemente, que nosotros, nuestra obligación es traspasar todas las barreras que nos pone la vida. Sí. Sabemos por información de espíritus con conocimiento y diversos libros de escritura mediúnica, y en especial por la codificación espírita, que hay lugares en el plano espiritual de todas las clases y niveles, dirigidos y ocupados, pues, por hermanos de sabiduría y luz, dispuestos siempre a la entrega, a la ayuda y al auxilio. Y también regiones de penumbra y sufrimiento, ocupados por espíritus perturbadores, y que son estos a quienes nosotros vamos a centrarnos.